RFI a 106 FM. Foro RFI, el debate de la semana. Estas últimas semanas han sido marcadas por una serie de escándalos de pedofilia que afectan a la Iglesia Católica y todo parece indicar que esta polémica no se va a detener muy pronto. Hoy mismo el Papa Benedicto XVI acaba de aceptar la renuncia de un sacerdote belga que confesó que había abusado de un menor. En total, 4 sacerdotes se han renunciado en 32 horas solamente. De la Iglesia Católica y de estos casos que han marcado el mundo entero, hablaremos. Desde Holanda tenemos en línea a Pablo Pérez Armenteros. Buenos días, buenas tardes, perdón, ¿qué tal? Buenas tardes, Natalia, desde aquí, desde Utrecht, que tenemos un tiempo, la verdad es que bastante primaveral. Fabricó un muro de contención para enfrentar las críticas y los ataques que llegaron de todas partes. Luego el Papa pidió perdón y ahora se están aceptando las renuncias de algunos implicados. Como lo decíamos antes, el obispo belga renunció este viernes, Pablo Pérez Armenteros, en Holanda. Bueno, en Holanda, muy buenas tardes a todos los oyentes también en Holanda. Sí. La verdad es que sin ser la religión un tema diario, por decirlo así, de las plataformas mediáticas, desde el mes pasado, marzo de 2010, estoy hablando, se han registrado 350 demandas de personas que acusan a diferentes iglesias, diferentes párrocos, diferentes curas de pedofilia. Uh-huh. Y bueno, es un tema que no es nuevo, evidentemente, ya no lo digo yo. Indagando incluso en los propios documentos vaticanos, podemos encontrar respuestas. El propio periódico del Vaticano, el Observatorio Romano, que bueno, la compañera Marlene supongo que nos indicará un poco más sobre esto, pero hace unos días publicó un motu propio de Juan Pablo II, que para que no lo sepa es un documento de la Iglesia Católica emanado por el propio Papa, por su propia iniciativa. En este documento Juan Pablo II reservaba al Tribunal Apostólico de la Congregación de la Doctrina de la Fe los delitos contra la moral, entre ellos la pederastia. Cuando ocurra un caso de pederastia, dijo Juan Pablo II, vaya usted a la Congregación de la Doctrina de la Fe, no a los tribunales. Lo inquietante es que el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe era por aquel entonces Ratzinger, hoy el Papa. Todo esto, además, está sujeto, según el Vaticano, al secreto pontificio y todo esto. Por eso le llegó directamente el caso y las críticas al Papa Benedicto XVI. Sí, durante... efectivamente. Es que él y Juan Pablo II pretendieron impusieron, además, que los crímenes de pedofilia fueran tratados exclusivamente como pecados en vez de como delitos canónicos a lo sumo. Pero bueno, está bien que los tiempos cambian y puede haber entendido la Iglesia y el Papado puede haber entendido hoy que hay que combatir la pedofilia, que eso está mal. ¿Cómo podría hacerlo? Pues derogando inmediatamente con otro motu propio pues todas estas doctrinas del secretismo, del pontificado, de estos motus propios que dicen que si hay delito tienes que ir a la propia Iglesia en vez de fuera. Y además, todavía con más razón, siendo la Iglesia, que es la misma que pretende transformar en delitos pues todo lo que considera pecado, bien sea el aborto, la eutanasia, que para muchos ciudadanos son, aquí en Holanda sobre todo, son derechos. Y hasta el día de hoy ninguna instancia jurídica se había atrevido a atacar a la inmunidad del Vaticano. Eso se puede rescatar. No sé si Pablo quieres comentar eso. Sí, bueno, yo la verdad es que es un tema bastante desconcertante que no se le exijan explicaciones a Ratzinger por los datos que hemos dado antes de que precisamente era el que sabía todo en la época del papado de Juan Pablo II. Y es el que sabe todo ahora, es el que tiene la última y la primera palabra. Que si se le deberían exigir explicaciones, pues sinceramente creo que sí. No podemos olvidar que la pedofilia es un acto totalmente criminal, es excitarse sexualmente a través de actividades o fantasías con niños. O sea, estamos hablando, no podemos ni imaginar las consecuencias que tiene esto para las víctimas. Ok, Pablo, gracias por su sintonía. De quienes trabajamos hoy para ustedes, Clément Chagot. Eso es, en la técnica, Philippe Rouault en la realización, y quien les habla, Natalia Olivares, y les dejamos con música, Linda Lemay, con el trozo de Comme Lui, gente como él. Merci, y a la semaine prochaine.